Trabajas no por el manjar que perece, sino por el manjar que dura hasta la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre, porque a ese marcó Dios Padre con su sello. Trabajar por Cristo, para vivir como Cristo vive, para amar como Cristo ama, para obrar las obras de Cristo en un mundo que es esclavo, que está dominado, que yace bajo el poder del demonio. Si el hombre trabaja por su vida humana, por sus pensamientos, entonces el hombre no trabaja por Cristo. Si el hombre se dedica a su vida humana, a crecer en su vida, a estar bien humanamente, a estar bien socialmente, a estar bien culturalmente, entonces el hombre no vive para Cristo. El hombre que vive para Cristo tiene que sacrificar su vida humana. Y por eso dice San Pablo que cuantas veces coméis este pan y bebéis el cáliz, estáis anunciando la muerte del Señor hasta que venga. El que asimila a Cristo, el que se une a Cristo, el que vive a Cristo, está anunciando su muerte y por tanto se está uniendo, se asocia a los sufrimientos, a los padecimientos, a la misma muerte de Cristo, a la obra de la redención de Cristo. Hay que morir a todo lo humano para ser de Cristo. Hay que vivir redimiendo, salvando almas. Y esto es lo que cuesta en verdad hacer. No se salvan almas con oraciones o pidiendo a Dios que salve un alma. Se salvan almas siendo alma víctima, como Cristo fue víctima en su vida y fue víctima en su cuerpo, en su muerte. Y por eso ser un alma víctima es un don de Dios. Tienes que merecerlo de Cristo. Es una gracia que Dios da a las almas que se unen firmemente a Él. No llores ni por tus hijos, ni por tus amigos, ni por ningún hombre en la tierra. Sé un alma víctima que salve las almas de tus hijos, de tus amigos, etc. Cuesta de entender esto porque la gente suele llorar por sus seres queridos, pero no es fuerte en la vida espiritual. No se sacrifica, no muere a sí mismo, no se crucifica con Cristo. Cristo vino a morir en la cruz. Y ahí en la cruz estuvo solo, abandonado de todo el mundo, incluso de sus amigos y sus apóstoles, solamente la Virgen María y el apóstol que más lo amó, esos comprendieron la obra de Jesús. Esos fueron víctimas con Cristo, víctima. Los dos salvaron muchas almas por estar unidos a la redención de Cristo, a la obra de Cristo, a la vida de Cristo, a su pensamiento, a su voluntad. Y el seguidor de Cristo tiene que llegar a esto, porque estamos en este mundo que no pertenece a Dios, que es la obra del demonio. Solo estamos para salvar almas, estamos de paso. No estamos aquí para poner una raíz humana a nuestra vida. Estamos aquí para poner una raíz espiritual a nuestra existencia. No hay que buscar en esta vida los frutos humanos, o los frutos carnales o materiales, o los que sean. Hay que buscar los frutos que Dios quiere, que son los que permanecen, aún así, se acabe el mundo. Por eso es difícil en la práctica vivir como una víctima, vivir en el sacrificio, vivir en el desprecio del mundo y de los hombres, porque nos gusta ser hombres y nos gusta ser respetados por los hombres y tener un puesto en la sociedad y estar en la iglesia con la jerarquía y con la gente. Pero cuando el hombre da testimonio de la verdad en el mundo, en la sociedad y en la iglesia, entonces el hombre se queda solo, en medio de lobos, en medio de gente que no quiere la verdad, que no busca la verdad, que no le interesa para nada la verdad, sino que vive su vida oponiéndose a la verdad, rehusando la verdad, machacando la verdad. Por eso es difícil construir en este mundo que pertenece al demonio una sociedad en la verdad, donde permanezca la verdad. Es difícil levantar una familia en la verdad y para la verdad. Es difícil un matrimonio en la verdad. Y es difícil ser un sacerdote que solamente haga las obras de Cristo, que solamente viva como vivió Cristo, que solamente trabaje por Cristo. Trabajad no por el manjar que perece, sino por Cristo, por la Eucaristía, por el pan que ha venido del cielo, por el pan verdadero. La gente no va a Cristo porque vea milagros o porque sea sanada. Me buscáis no porque visteis señales maravillosas. La gente no va a Cristo porque crea en la Eucaristía, una señal maravillosa. Me buscáis no porque visteis señales maravillosas y porque comisteis de los panes y os hartasteis, porque la gente vive solamente para alimentarse, tener salud, vivir bien y morir sin ningún problema. Esa es la vida de la mayoría de todo el mundo. La gente no va a Cristo buscando la verdad el alimento de la verdad para su vida, para su familia, para su matrimonio, para su trabajo, etc. La gente va a Cristo, va a comulgar, va los domingos a misa, por una rutina, por una cuestión social, porque hay que ir, porque allí encuentra su negocio, su pan para su vida, su dinero, su fama. Que es a esto a lo que estamos ya llegando cuando quieran poner la misa para todo el mundo, para evangélicos, para protestantes, para luteranos, para budistas, etc. El negocio redondo que da de comer a todo el mundo, que alimenta cuerpos, que llena estómagos, que da salud corporal a todo el mundo. Es a esto a lo que estamos llegando, porque ya Cristo no es algo espiritual, un fin divino en la vida, una vida para el hombre, sino que Cristo es la Eucaristía, la misa, la iglesia, se ha convertido en un negocio redondo. Me buscáis, vais a misa, porque solamente os queréis llenar vuestros estómagos. Solamente queréis obtener dinero para vuestras vidas, un seguro en vuestras vidas. Para eso se va a hacer la iglesia en la que entre todo el mundo. Que el mundo esté contento con una iglesia que da de comer, que da dinero, que protege el bien humano de los hombres. Ya se está oficializando dar la comunión a los mal casados en muchas parroquias, en muchas diócesis. Ya los obispos son los encargados de llevar al infierno a cantidad de almas, de gente que vive en su pecado y que comulga en su pecado. Ya la condenación eterna de muchas almas está aprobada oficialmente por la nueva iglesia que lidera el usurpador, al que todos llaman su papa. Ya las palabras de San Pablo no existen. Quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, es decir, en su pecado, es reo del cuerpo y sangre del Señor. Su propia condenación come y bebe. Ya esto no existe en la nueva iglesia que vemos en todas las parroquias. Ya la gente que vive en su pecado ya no es pecadora. Ahora el obispo de turno en cada parroquia dice que esa gente no es pecadora, no ofende a Dios con su pecado y por tanto puede comulgar tranquilamente. La gente va a Cristo no buscando una verdad, sino una mentira en su vida. La gente va a Cristo para condenarse eternamente, porque no discierne lo que come y bebe. No se prueba a sí mismo, no busca en su vida la verdad, solo busca su mentira y que el mundo, la sociedad, la jerarquía apruebe su mentira. Y por eso ante esta sociedad, ante estos hombres ya pervertidos en su inteligencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser un alma víctima. Ya no vale el pedir a Dios que salve a esas almas que no ven la maldad de sus acciones. Ya no basta el pedir a Dios por tantas almas que están comulgando de forma sacrílega a causa de la jerarquía pervertida que está en todas las parroquias. Hay que ser alma víctima. Estás ante una sociedad, ante un mundo pervertido, corrupto, malvado, que vive para obrar el mal, que vive oponiéndose a la verdad, que no quiere salvarse. No llores por este mundo, por esta sociedad. Si quieres salvarlos de sus pecados, de sus terribles pecados, terribles sacrilegios que hacen cada día, si quieres salvar a tanta jerarquía ya pervertida, no vayas a ellos con razones. Ellos ya no escuchan la verdad. Ellos ya no escuchan la palabra de la verdad, el lenguaje de la verdad. Ellos cogen la verdad y la acomodan a su vida de pecado, a su mentira, a su herejía. La interpretan de atrás para adelante, al revés. No des argumentos a ninguna jerarquía porque ahí tienen la verdad, pero les importa un bledo la verdad. ¿Quieres salvar a tanta jerarquía pervertida? ¿Quieres salvar a tanta gente metida en su perversión de la vida? Sacrifícate, muere a lo humano, despójate de todo, vive como Cristo vivió y haz las obras solamente que Cristo obró. Obra con la gracia, obra con el Espíritu. Vive tu vida para un fin divino, aunque los hombres no comprendan para lo que vives. Porque hoy día estás solo en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio, en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, y nadie te comprende. Porque todos rechazan la verdad como es, y todos se acogen a sus verdades, como ellos interpretan la verdad en sus cabecitas humanas. Hoy estamos ante un lenguaje humano que todos deben seguir para ser de la sociedad, o para ser de un matrimonio, para ser de un trabajo, para ser de la iglesia. Estamos ante un lenguaje humano, ante el culto de la palabra humana, de la idea humana. Y quien no acepte ese lenguaje humano, quien no acepte las ideas de los hombres, se le persigue, se le ataca, se le mete en la cárcel, se le quita de medio de muchas maneras. Porque solamente se quiere la sociedad de los hombres, la sociedad en donde Dios es solamente un concepto vacío que todo el mundo puede llenar con sus mentes, con su palabrería, con su lenguaje acicalado y baboso. Pero ya nadie quiere a Dios en la sociedad que están construyendo. Nadie quiere a Dios en la iglesia que están levantando. Nadie quiere a Dios en sus vidas diarias de cada día. Esto es la gran apostasía, el tiempo final de este tiempo, de este final de los tiempos. Es el triunfo de Satanás. Es la perfección de la obra del demonio, 50 millones de años para llegar a esta perfección. Es una perfección espiritual que muy pocos comprenden. Perfección espiritual que se manifiesta en la vida de los hombres, en la sociedad, en las culturas, en las naciones, en las iglesias. Ahí está el hombre dándose culto a sí mismo en todas las áreas de su vida. Porque esa es la obra del demonio llevada a la perfección. Si el demonio quiso engendrar una humanidad para él, entonces lleva a esa humanidad a lo perfecto, a la esclavitud perfecta. Por eso hoy día podemos observar tantas mentes que están poseídas por el demonio, tantas voluntades poseídas por el demonio, tantos cuerpos humanos poseídos por el demonio. Es la perfección de la obra espiritual de Satanás entre los hombres. Es que los hombres no se dan cuenta de esa obra porque viven esclavizados, viven dominados por la mente del demonio, por la voluntad del demonio, por las obras del demonio. Y por esto es este tiempo del final de los tiempos, del fin de los tiempos, es el tiempo de la justicia de Dios. Allí donde se manifiesta el pecado, la obra del pecado, se manifiesta, se revela la justicia divina. Por eso el mundo que vivimos es un infierno. En el infierno solamente resplandece la justicia de Dios, el orden de Dios, lo que Dios da a cada alma que busca el pecado, porque eso es la justicia, darle al otro lo que se merece. Y vemos que este mundo merece la justicia de Dios, merece el castigo, porque vive apartado de la verdad. Vive descolgado de las leyes de Dios. Vive oponiéndose a la verdad, rechazando la verdad, triturando la verdad, persiguiendo la verdad. Por eso no te extrañes si estás solo en medio de la sociedad, en medio del mundo, en medio de la iglesia. Y por eso busca el ser víctima en este mundo traidor, en esta iglesia traidora. Víctima con Cristo, víctima. Crucificado con Cristo, crucificado. El que come mi carne y bebe mi sangre está anunciando la muerte de Cristo, la obra de la redención de Cristo. Tienes que comer la Eucaristía para salvar almas, que es la esencia de la vida de Cristo. En la medida que salvas almas, estás salvando tu alma. Y salvar un alma es un dolor en la vida. Es un desprendimiento en la vida. Es un sacrificio diario. Es una muerte para siempre. Cuando la gente ha dejado de llorar por sus pecados, entonces deja tú de llorar por las personas. Deja de pedir a Dios por ellas. Sacrifícate para salvar un alma. Porque eso es lo que da sentido a la vida.